vine a decirte que me cansé de tus mentiras. No te creo más. Todo terminó. Y nuevamente los rivales. Sé que ha pasado el tiempo, tú quieres volver a mí, pero ya estoy cansado de que tú me hagas sufrir. Y a veces te has burlado de mi pobre corazón, que ahora tiene otra dueña, ya lo ves. Si pudiera olvidarme de todo lo que pasó, ahora es imposible, no puedo volver atrás. Sé que te he amado tanto, pero todo terminó. Ya todas tus mentiras se acabó. Lamento tus mentiras, lamento tu traición. Son cosas de la vida y el amor. Lamento tus mentiras, lamento tu traición. Son cosas de la vida y el amor. ¿Qué pasó? Ahora es imposible, no puedo volver atrás. Sé que te he amado tanto, pero todo terminó. Ya todas tus mentiras se acabó. Lamento tus mentiras, lamento tu traición. Son cosas de la vida y el amor. Lamento tus mentiras, lamento tu traición. Son cosas de la vida y el amor. Lamento tus mentiras, lamento tu traición. Son cosas de la vida y el amor. Lamento tus mentiras, lamento tu traición. Son cosas de la vida.